Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Under the octopus with a steamboat, ancient goblins and wallows, come at the grand light making a sound. Hola, hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al cuarto programa de Alta Tarde. A partir de ahora y hasta las 4 de la tarde, esto no para. Dos horas donde, como todos los programas, tus artistas preferidos suenan por dos. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Premios, sorteos, buena onda, historia, efemérides. Somos Radio Vox FM 102.9, somos tu onda. En las redes nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de www.fmradiovox.com. Ahora, resumiendo, a partir de ahora, nosotros de este lado y ustedes del otro lado, empezamos a disfrutar de estas dos horas de Alta Tarde. En la operación técnica se encuentra el genio y el único Damián Espadea. Mi nombre es Sergio Saloiña y te digo, ya prepárate, subí el volumen porque tus artistas preferidos, como todos los miércoles, suenan por dos. En Alta Tarde vas a estar escuchando artistas como Charly García, Los Piojos, Red Hot Chili Peppers y otros excelentes artistas más. Atención, contamos hasta 5, 1, 2, 3, 4, 5, momento de empezar a jugar. Hoy en Alta Tarde vamos a estar regalando nada más y nada menos que dos premios hoy, ¿eh? Dos premios tenemos en el día de hoy en el cuarto programa de Alta Tarde. El primer premio consiste en un aceite de oliva de 2 litros para el primer ganador, el que sale sorteado en primer lugar. Y en el segundo premio también tenemos un aceite de oliva también extra virgen para el segundo ganador que sale sorteado en el día de hoy. Los premios, por supuesto, como cada programa, son gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. ¿Qué tenés que hacer para participar de los premios? Es muy fácil. Nos dejás al 11-6400-7047 un WhatsApp de voz o escrito. Nombre y de dónde nos estás escuchando. Anotá. 11-6400-7047. Pero no todo lo que brilla es oro. Los premios lo van a ganar todos los que acierten la siguiente pregunta. Todos los miércoles vamos haciendo distintos tipos de preguntas y la de hoy es escuchar bien, a empezar a googlear. Y yo te estoy preguntando, ¿cuál es el país más pequeño del mundo? Atención, la pregunta para ganar al 11-6400-7047, me tenés que decir si querés participar por los premios, ¿cuál es el país más pequeño del mundo? Acordate, todos nuestros queridos oyentes que participan por la consigna y acierten, al final del programa participan por el sorteo por un aceite de oliva de 2 litros y también por el segundo premio, otro aceite de oliva virgen por medio litro. Y también los oyentes que solo quieran saludar o pedir temas musicales también lo pueden hacer al 11-6400-7047. Somos Alta Tarde, somos FM Box 102.9, somos música de todos los tiempos. Tus artistas preferidos suenan por dos. ¿Qué te parece si empezamos a poner primera y a empezar a subir la temperatura? Miércoles fresco en Buenos Aires, la temperatura actual en Buenos Aires es de 13 grados. ¿Y qué te parece si empezamos a viajar? Como te digo siempre, música de todos los tiempos. ¿Y qué te parece si nos vamos al año 1990? Policy of Truth, en español, Política de la Verdad, es el 25º disco sencillo del grupo inglés de música electrónica Depeche Mode, el tercero desprendido de su álbum Bailachar, publicado en 1990. Llega a Alta Tarde, subí el volumen, corré las sillas, ponete a bailar, estés donde estés. Llega Depeche Mode, Policy of Truth. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Bienvenidos y bienvenidas. ponemos a tu siesta un poco de vida. Radio Box 102.9. Una siesta sin pausa. Hola, soy María del Carmen de Quilmes y el país más chico es el Vaticano. Buenísima la radio y la música, excelente, besitos. Hola Sergio, ¿cómo va? ¿Cómo anda el equipete de Alta Tarde? Re lindo todo lo que hacen, así que bueno, acá estamos fieles oyentes escuchando. Y quiero mandarles un saludito especial a unos amigos y colegas de la combi, del transporte escolar que hacemos, Mari y Gustavo. Un saludito especial para ellos que también escuchan la radio. Así que bueno, un beso enorme. Vamos, vamos, Alta Tarde. Gracias a todos los queridos oyentes que ya se empezaron a enganchar con la consigna del día de hoy. Tenemos ya muchos saluditos que están llegando a nivel grabados o también por mensajito de WhatsApp. Y también podés pedir temas o mandar saludos como hizo recién Miri, que le manda un beso grande a Mari y a Gustavo. Y también gracias a María del Carmen, que también lo hizo por audio. Temperatura actual en Buenos Aires, 13 grados, 11-6400-7047. Nuestro WhatsApp para participar por el sorteo, mensajes grabados o escritos, saludos o para pedir temas. Gracias a todos los oyentes que ya se están enganchando a full con la propuesta del día de hoy. Acordate que para participar por el sorteo al final del programa, por primer premio, un aceite de 2 litros de oliva. Segundo premio, un aceite de oliva de medio litro virgen. Gentileza, por supuesto, de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Estamos preguntando lo siguiente y ya estoy mirando el WhatsApp de la radio y ya te puedo decir que hay como 6 que han contestado muy, pero muy, pero muy bien. Atención, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el país más pequeño del mundo? ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? ¿Y quién te dice que el ganador o la ganadora podés ser vos? Como te digo, todos los miércoles de 14 a 16 horas, en Alta Tarde, tus artistas preferidos suenan por dos. ¿Y te quedaste con más ganas de Depeche Mode? Bueno, subí más el volumen al tope y seguimos disfrutando de la mejor música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Strange Lamb, en español Amor Extraño, es el 18º disco sencillo del grupo inglés Depeche Mode, el primero desprendido de su álbum Music for the Masses, publicado en 1987. Llega el segundo tema de Depeche Mode, en Alta Tarde, Strange Lab. Subí el volumen, que esto hasta las 4 de la tarde, te aseguro, la mejor música de todos los tiempos. Stranger, that's how my love goes. Stranger, will you give it to me? Will you take the pain? say it again, babe. Babe, will you return it? I'll say it again, babe. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Under the octopus with the steamboats, ancient goblins and wallows, come at the grand light making a sound. Hola, hola, buenas tardes, 102.9, ¿cómo están? Bueno, muy linda la consigna. El país más pequeño es el Vaticano, está en el centro de Roma. Quiero participar y quiero mandarles un abracito, que ya estamos a mitad de semana y ahí salió un hermoso sol. Que el sol brille para todos. Un beso, Aida. Buenas tardes, alta tarde. Lo sigo como siempre, me encanta la dinámica, me encanta la voz del locutor, me encanta cómo opera el operador, así que siempre estoy con ustedes. Bueno, en esta oportunidad quiero participar de la consigna. El país más pequeño del mundo, sin dudas, como escuché que decían algunos oyentes, es el Vaticano, que es el país más pequeño del mundo, con una superficie total de apenas 0.4 kilómetros cuadrados. Y se encuentra situado en el corazón de Roma. ¡Oh, qué belleza! ¿Quién pudiera estar ahí? Pero bueno, mientras tanto disfrutamos de una tarde genial, de una música espectacular con Depeche Mode. Así que lo sigo escuchando. Y bueno, saluditos para todos y para el grupete de Zumba Aguante. Aguante Zumbalo. Besitos. Gracias a todos los oyentes que siguen mandando su WhatsApp grabado o escrito al 11-6400-7047. Enseguida voy a estar leyendo todos los mensajitos de texto que están llegando al WhatsApp y ya tenemos muchos ganadores. Ojalá que al final del programa el ganador o la ganadora seas vos de estos dos premios grosos de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Estés donde estés, nos escuchás en el 102.9 FM Box, somos tu onda. Y en la web, acordate que nos podés escuchar en toda la Argentina y en todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. ¿Estás en el trabajo? ¿Estás en tu casa? ¿Estás haciendo algún trámite? ¿Estás en el colegio o facultad? Nosotros te hacemos muy buena compañía a lo largo y a lo ancho de estas dos horas. Y tus artistas preferidos suenan por dos. Música de todos los tiempos. A ver, siempre me preguntan que hable de los productos de Dietética Quilmes y hoy vamos a estar hablando de la maca negra y de sus propiedades. Vos sabés que la maca tiene un montón de propiedades, tiene mucho poder nutricional y se toma una cucharada todos los días diluido en un vaso de jugo, de agua o en un licuado o en lo que vos quieras. Las propiedades de la maca negra son muchísimas, más que nada en los tiempos que corren. Te levanta el sistema inmunológico, te ayuda a tener más pila, más energía y también es muy bueno para el cansancio físico y para el cansancio mental. Es una raíz tuberosa domesticada por los Pumpin de Junín, van de las riberas del lago Chinchaycocha, como demuestran los restos encontrados de las cuevas Pachamacay, de la hora Nexos de San Blas. Tiene más de 700 años antes de Cristo este producto, que se empezó a descubrir todas las propiedades que tiene. Contribuye a la recuperación del gasto energético, aumenta el líbido en hombres y mujeres, es un regulador hormonal a todos los niveles, mejora algunos casos de infertilidad, alivia problemas de los ciclos menstruales de la mujer, debido a sus propiedades antioxidantes, también retrasa el envejecimiento, fortalece el cabello y los huesos, alivia la fatiga crónica y fibromialgia, es poderoso suplemento antiestrés y además alivia dolores musculares, reumáticos y la artritis y la artrosis. Producto que, por supuesto, lo podés conseguir en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y hablando de productos, gracias a todos los oyentes que se engancharon a full con el sorteo del día de hoy para participar por los dos premios, que son un aceite de oliva de 2 litros y el segundo premio, un aceite de oliva de medio litro. Ya voy a estar leyendo todos los mensajes que están llegando al 11-6400-7047. Mensaje grabado o escrito. Tu nombre y de dónde sos. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? Y automáticamente al final del programa, el ganador podés ser vos. Vos sabés que Los Piojos fue una banda argentina de rock formada a fines del año 1988 en la localidad de la ciudad Jardín Lomas del Palomar, en la zona oeste de Gran Buenos Aires. Estuvo conformada primordialmente por el vocalista y letrista Andrés Ciro Martínez, el bajista Miguel Ángel Rodríguez, los guitarristas Gustavo Kupinski y Daniel Fernández, y el baterista Daniel Buaira. De todos los grupos surgidos durante la década de los 90, Los Piojos se erigió como uno de los más populares, incluso después de su separación, no solo por su poder de convocatoria y las importantes cifras de venta de sus álbumes, sino también por una discografía de carácter sólido que fue haciéndose cada vez más personal. Y además ya se está hablando de un posible regreso de la banda, que ya está levantando temperatura entre todos sus fanáticos. ¿Estás preparado? 1, 2, 3, año 1994. Del álbum Ay, Ay, Ay, llegan Los Piojos, Te Diría. Subí el volumen, somos Alta Tarde. Hasta las 16 horas, no paramos. Radiobox.com. Si dijéramos que el día es la careta, si dijéramos que en la noche está el tango, si dijeras que ya no tenés miedo, cuando lo único que amas es el espanto, te diría que estás muerto. dale play que suena. Walking on the beat. Así engalanamos tu siesta. Radio Box 102.9. Mucho más de lo que te imaginas. Hola, muy buenas tardes para todos. Soy Florcita de Quilmes. Quería mandar un saludo para todo el grupete de Zumba, para Sergio. La verdad que la radio está muy buena, me hacen compañía en esta tarde, así que espectacular. Saludos para todos, chicos. Suerte. ...11-6400-7047... Hoy estamos preguntando cuál es el país más pequeño del mundo y tenés que decirme. Si acertás la pregunta del día de hoy, automáticamente participás por el sorteo de dos premios, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, al final del programa. Gracias a todos los oyentes que ya se empezaron a comunicar por vía de mensaje de texto, por audio o escrito. A ver, vamos a empezar a leer. Hola, buenos días, gracias por la buena música. Soy Juan Carlos Godoy, de San Francisco Solano. El país más pequeño del mundo es el Vaticano. Gracias, Juan Carlos Godoy. La respuesta, veremos, veremos, después lo sabremos. A ver, hola Sergio, la respuesta de la consigna es el Vaticano. Estamos escuchando todo el grupo de Calchaquí, 495, firmes como siempre. Saludos a Marina, Fernando, Laura, Josecito, Iliana, Mónica, José y Anaís. Gracias a todo el equipo de Calchaquí 495 que nos están haciendo el aguante del otro lado. Gracias totales, fieles oyentes de Alta Tarde. De 2 a 4 de la tarde, esto no para. Tenemos más mensajitos. A ver, buenas, Alta Tarde. Soy Aníbal, escuchando como todos los miércoles este lindo programa que conduce Sergio con su voz inconfundible. Gracias, genio. Disfrutando de buena música, el país más pequeño sería el Vaticano. Abrazo grande, Aníbal, querido. También que está del otro lado haciéndose el aguante. Tenemos más mensajitos. A ver, hola, soy Dionisia Centurión de San Francisco Solano. El país más pequeño del mundo es el Vaticano. Gracias por la buena música. Gracias a Dionisia también Centurión de San Francisco Solano, que también nos está haciendo el aguante del otro lado. Tenemos más mensajitos. A ver, si podés, te pido un tema de Billy Idol, Sweet 16. Bien, bien, ese lo están pidiendo el grupo de Calchaquí 495. Veremos, veremos si después lo podemos también hacer que rote a lo largo y a lo ancho de estas dos horas. También nos manda saludos Diego de Capital, Esteban de Capital, que nos está escuchando allá por la aplicación de internet, y también Flor de Quilmes, que lo acaba de hacer recién también por mensaje de audio. Gracias a todos por estar del otro lado y haciéndonos el aguante en este cuarto programa de Alta Tarde en este miércoles fresco. A ver, a ver, a ver qué dice el pronóstico extendido para los siguientes días. Para hoy miércoles, temprano a fresco, nublado parcial. La máxima para hoy 13 grados. La semana pasada teníamos calor, dos días, viernes y sábado. Hoy pasamos de vuelta al frío para realmente no enfermarse. A ver, para el jueves, mínima de 8 grados, máxima de 10 grados. Llegan las lluvias para el jueves, ¿eh? Fresco a frío, probables lluvias matutinas, probables lluvias por la tarde, anoche, poco cambio de temperatura. Para el viernes, ya cerrando esta primera semana de agosto, último día de la semana, mínima de 7 grados, máxima de 12 grados, nublado parcial, fresco, ascenso de temperatura. Y ya vamos entrando en el fin de semana. Para el sábado, mínima de 5 grados, máxima de 15 grados, nublado parcial, frío a fresco, poco cambio de temperatura. Y ya para el domingo, ya cerrando el fin de semana, mínima de 7 grados y una máxima de 14 grados, despejado, fresco, poco cambio de temperatura. A cuidarse porque la primera semana de agosto el frío volvió a hacerse presente. Agosto arrancó con frío y lluvias, a no desabrigarse. Pero en Alta Tarde no nos importa el frío. y seguimos calentando los motores de la tarde. Tus artistas preferidos suenan por dos. ¿Te quedaste con más ganas de Los Piojos? Subí al tope el volumen. Ponete a bailar, estés donde estés. Somos 102.9, somos FM Box, tu radio, tu buena onda. Somos Alta Tarde y llega ahora el segundo tema de Los Piojos, Pistolas. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. We'll be right back. se mete en todos lados. Onda Vox 102.9. Vox. Hola, buenas tardes. Habla Cris de Quilmes Oeste. Quiero participar por la consigna. El país más chico del mundo es el Vaticano. Cuenta con una superficie total de apenas 0.4 kilómetros cuadrados y se encuentra situado en el corazón de Roma. Así que bueno, chicos, los sigo escuchando, son geniales. Me encanta el programa, me encanta la música, me encanta la voz del locutor y saludos también para el operador. Les mando un beso gigante a todos y también a mis amiguitas de Zumba. Besos para todos. Vamos, vamos, queridos oyentes, todos los que están acertando ya van directo al final del programa, ya participan por los dos premios, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. La pregunta es la siguiente, ya tenemos muchos ganadores que están acertando y ya están anotados en la lista para el sorteo, como te decía recién, para estar sorteándolo allá en los últimos 10 minutos cuando estemos llegando al final del programa. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? 11-6400-7047 y además también podés dejar saludos, etcétera, o programar algún tema que te gustaría escuchar a lo largo y a lo ancho de estas dos horas que pasan rapidísimo. Ahora vamos a hacer un poquito de historia en Alta Tarde. ¿Y qué te parece si aprendemos juntos y hablamos de la escarapela? Vos sabés que el 18 de mayo, Día de la Escarapela, en 1935, el Consejo Nacional de Educación instituyó el 18 de mayo como el Día de la Escarapela, uno de nuestros emblemas patrios más representativos. Fue creada en 1812 por solicitud de Manuel Belgrano durante el primer triunvirato como distintivo en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tuvo como objetivo unificar los colores del ejército, distinguirse los enemigos y fomentar la unidad nacional. Los argentinos y argentinas utilizamos esta insignia del lado izquierdo del pecho en las fechas vinculadas a su creación, 18 de febrero. También durante la semana de mayo, desde el 18 al 25 de mayo, y también en días festivos nacionales, tales como el Día de la Bandera, 20 de junio, y el Día de la Independencia, 9 de julio. Tenemos muchos saluditos que están llegando al 11-6400-7047. Enseguida voy a estar leyendo todos los que están llegando. Y también nos estábamos riendo recién de Hernán de Quilmes, un genio. Me hizo un sticker mío y además puso otro sticker que mitad es Batistuta y la otra mitad de Cano, el dibujo animado. Así que nos estábamos riendo justamente de los stickers que mandó Hernán de Quilmes. Gracias, genio. Muy, pero muy bueno, ¿eh? A ver, ¿cómo seguimos? Ya hicimos historia. Somos Alta Tarde, tus artistas suenan por dos. Somos 102.9 FM Box y seguimos viajando a través del tiempo. Vos sabés que el satánico Dr. Cadillacs es el cuarto álbum de estudios del grupo argentino Los Fabulosos Cadillacs, grabado y editado en septiembre de 1989. En este disco se extraen canciones como El satánico Dr. Cadillacs, Contrabando de amor, El mensaje soy yo y El sonido joven de América. A subir el volumen, estés donde estés. Llegan ahora a Alta Tarde este clásico de clásico. Llegan los Fabulosos Cadillacs a ponerte a bailar con el satánico Dr. Cadillacs. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Yes. habla sobre mi vida como tu papá. Los Cadillacs tocando para vos, los Cadillacs tocando para vos. ¿Y qué es lo que ha pasado con tu corazón? Ya no marca el paso que marcaba ayer. Nunca fuiste libre y esa es la razón. Siempre hay un idiota para convencer. Hablas toda la noche como un boy scout. Habla sobre mi vida como tu papá. Los Cadillacs tocando para vos. 1164007047. Están llegando muchos más saludos que están participando por el premio de un aceite de oliva de 2 litros y el segundo premio, otro aceite de oliva de medio litro, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. A ver, hola Sergio, soy tu vecina Marta. Para felicitarte, te mereces esto y mucho más. Sos una persona luchadora y aparte sos muy servicial, que ya no existen éxitos vecinos. Gracias, Martita, te quiero mucho. Gracias por estar también del otro lado haciéndonos el aguante. A ver, también tenemos un saludo grande de Mónica de Gleu, de Lorena, de Ivana y todos. También le mandamos un beso grande a Claudia de Lanús, que hoy cumple medio siglo. 50 pirulitos para Claudia, así que muy feliz cumple, Clau, te queremos mucho. Claudia de Lanús, que pronto lo va a estar festejando y va a tirar la casa por la ventana. A ver, ¿qué más tenemos? Seguimos preguntando, ¿cuál es el país más pequeño del mundo? A ver, seguimos leyendo mensajitos que nos están llegando. También nos manda un saludo Cintia de Zona Oeste. Dice que el programa está muy, pero muy bueno. Gracias, Cintia, también por estar también del otro lado. 11-6-4-0-0-7-0-4-7. Skeleton dance, I curse these days. the wolves cry out. Listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be Y seguimos en el 102.9. Estaba pasando todos los mensajitos que están llegando. Gracias por estar del otro lado. Acordate que tus artistas preferidos suenan por dos en Alta Tarde. Ahora llega otro clásico de ellos. Desde el álbum Yo Te Avisé, año 1987, segundo tema de Los Fabulosos Cadillacs, El Genio del Dab. Vamos, Alta Tarde. Vamos, la música de todos los tiempos. Vamos hasta las 4 de la tarde. Esto no para.

Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono WhatsApp 11 55 17 81 27. Goblin, todo en un solo lugar. Club San Jorge te ofrece planes para tener tu cero kilómetro o dinero en efectivo para equipar tu casa o hacer ese viaje que tanto querés. Con una mínima cuota mensual podés hacer tu sueño realidad. Ganas y no pagas más. Suscríbete y participá del sorteo llamando o mandando un mensaje al 15 30 41 0913 o vía Facebook o Instagram a Club San Jorge Quilmes. Con nosotros podés. Alta Tarde. Música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Ahí estamos escuchando Los Ramones de Cortina en el programa del día de hoy. Gracias totales a todos los oyentes que siguen participando por los dos premios de Dietética Quilmes. Temperatura actual en Buenos Aires, 13 grados, fresco en Baires. Y te explico también que Los Fabulosos Cadillacs es una banda argentina de ska proveniente de Buenos Aires y fundada en 1984. Llevan grabados 16 álbumes y a lo largo de sus distintas eras colaboraron con distintos artistas argentinos e internacionales, obteniendo en el medio un gran reconocimiento crítico y comercial. Varios de sus trabajos han sido incluidos en las listas de mejores álbumes de rock latinoamericano, al borde de los Rolling Stones, Argentina, y ha recibido nominaciones y premios en MTV Latinoamericana y premios Gardel, Fundación Conex y premios Grammy. Excelente, y así pasaban en el 2x1 también, donde todos tus artistas suenan por dos, Los Fabulosos Cadillacs. Y quédate porque hasta las 16 horas esto no para. A ver. De que vamos a estar hablando enseguida de las almendras, ¿eh? Vos sabés que las almendras tienen muchísimas propiedades. Consumir almendras todos los días, un puñadito, es un gran fruto que tiene antioxidantes, o sea, regeneran el tema de las células, es antioxidante, es un regenerador celular, es un alimento también alcalinizante. También es muy bueno porque aporta potasio, hierro y también mucha vitamina E. Por eso es bueno para la anemia, es bueno por si te falta también calcio, magnesio. Comer todos los días un puñadito de almendras hace muy, muy bien al organismo. Por eso, consumir almendras todos los días en tu dieta diaria, en el desayuno o en la tarde, te hace muy bien también para levantar las defensas. Obviamente, las mejores almendras las conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. ¿Preparado para seguir disfrutando de muy buenos clásicos en Alta Tarde? Porque ahora llega esta banda. Vos sabés que Red Hot Chili Pepper es un grupo de California fundado en 1983 que combina funk y rock. Es otro de los grupos de rock que despuntaron en los 90, atravesaron varias barreras musicales y fueron muy originales, creando su propio estilo de música de rock explosivo. Ahora llega a Alta Tarde en la segunda hora, ya se nos fue una. Gracias a todos los oyentes, enseguida voy a estar leyendo más mensajitos que están llegando al 11-6400-7047. Ahora, Red Hot Chili Peppers, Other Side, año 1999. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. How long separate my side. I don't believe it's been slitting my throat. It's all I am. I'm a heard your voice through a photograph. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Muy buenos días, Sergio. Que pase un feliz miércoles. Al finalizar el turno, si me puede programar el 2x1 de Super Junior. La primera canción es Super Class, sin mucha molestia. La segunda es Showtime, es lo nuevo de ellos. También, si me puedes pasar esa canción, por fin, sin mucha molestia. Me llamo Xiomara, soy de Guayaquil, Ecuador. No se olviden de pasar mi petición de Super Junior, el 2x1 de ellos, al finalizar el programa. Muchísimas gracias y gracias por el apoyo. Ya pasaron 12 minutos de las 3 de la tarde, los minutos, los segundos, las horas pasan a full y acá estamos haciendo un ida y vuelta, nos estamos divirtiendo juntos. Gracias Zumara de Ecuador, que siempre está sintonizando el 102.9 y nos escucha a través de internet en la radio online. Gracias, y por supuesto todos los temas que vayan pidiendo van a estar sonando después de Alta Tarde, ya lo dejamos programado. Gracias también por estar del otro lado. A ver, hola, soy José de Quilmes, aquí en el taller de auto escuchando Alta Tarde. Son los más, Sergio, un genio. Quiero participar por el premio. El país más chico es el Vaticano. Gracias, José de Quilmes, grosso, también por estar del otro lado. A ver, hola, Sergio y Damián, contesto la consigna. Es el Vaticano. Pasa algo de los Rolling Stones. Gracias, besos, muy buena la música. Nos saluda Delia. Gracias, Delia, también por estar del otro lado. A ver, Mónica también dice, grosso los temas del día de hoy. Gracias por estar también del otro lado. Y le gustaría escuchar algo también de Babasónicos. Muchas gracias, Moni, también por estar del otro lado. Los temas van a estar sonando, los que no llegamos en estas dos horas van a estar quedar programados para después de las 4 de la tarde. Gracias totales a todos los oyentes que siguen participando a full de los premios de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, 1164007047. Dejanos tus saludos, a quien querés también vos saludar, de dónde sos, tu nombre, y si además querés participar por el sorteo al final del programa, vamos a estar regalando un aceite de oliva de 2 litros, primer premio, y el segundo premio también un aceite de oliva de medio litro para dos ganadores de los oyentes de Alta Tarde. Decime solamente, nada más y nada menos, ¿cuál es el país más pequeño del mundo? La mayoría, recontra bien, tenemos casi todos ganadores, que dijeron bien la pregunta. Después en el sorteo veremos quiénes serán los ganadores. Podés ser vos o quizás te lleves los dos premios, el aceite de oliva. Eso vamos a hacerlo después en el sorteo. Alguien te dice que el ganador o la ganadora seas vos. ¿Preparado para seguir escuchando más Red Hot Chili Peppers? ¿Te quedaste con más ganas? Porque llega otro clásico de clásico. Llega el segundo tema de esta banda de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Segundo tema en Alta Tarde de Red Hot Chili Peppers, Danny California. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Getting born in the state of Mississippi, Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more. In the state of Indiana, she's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna, looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Yeah. talented animator. One for the now and 11 for the later. Never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I land. Gone too fast. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess. Stop your face. Yeah, yeah. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess. I'm your priest. Yeah, tenés hoy. 102.9 Onda Vox. Onda Vox. ¿Cuál más? Once 6400 7047. Acá Delia nos está preguntando si podemos explicar de vuelta el producto que hablamos al principio de la maca negra. Sí, Delia, la maca negra tiene muchas funciones. Es un energizante que te da pila, te da energía, es para el cansancio físico, para el cansancio mental. Se consigue en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Tomás una cucharada todos los días diluido en un jugo de naranja, o en un yogur, o en un licuado, o en lo que vos quieras, y automáticamente, teniendo la constancia de tomarlo todos los días, te levanta el sistema inmunológico, y a la vez también es muy bueno para los dolores musculares y también para darte pila y energía para rendir más durante todo el día. El producto que hablamos en la otra hora de alta tarde se llama Maca Negra. A ver, seguimos haciendo un poquito de historia. ¿Y qué pasó un 7 de agosto, un día como el de hoy? Cada 7 de agosto se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo, que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan muchos acontecimientos como el fallecimiento de Leo Mattioli, el nacimiento de Caetano Veloso y de Carlos Monzón. En 1932, Juan Carlos Zabala ganó la Maratón Olímpica. El argentino Juan Carlos Zabala ganó la Maratón Olímpica en los Juegos de Los Ángeles. Nacido en Rosario en 1911, compitió en los Juegos Olímpicos de Berlín en 10.000 metros y terminó en sexto lugar. Falleció en 1983. En 1942, nacimiento de Carlos Monzón. Carlos Monzón nace en Santa Fe, de origen humilde, y se convirtió en el más importante boxeador de la Argentina. Además, se consagró como campeón mundial de los medianos en 1970 y se retiró invicto en 1977 después de 14 combates. En 1988 asesinó a su mujer Alicia Muñiz en Mar del Plata. lo que lo condenaron a 11 años de prisión. Regresaba de una salida transitoria cuando perdió la vida en un accidente de la ruta 8 de enero de 1995. En 1942, nacimiento de Caetano Veloso. Nace uno de los grandes músicos de Brasil, Caetano Veloso. Llega al mundo en el estado de Bahía, hermano de la cantante María Bethania. Su carrera despuntó a fines de los años 60 por la dictadura militar. Debió exiliarse en Londres. Su discografía incluye trabajos emblemáticos como Extranjero y Fina Estampa. Se ha presentado en Argentina en numerosas ocasiones. Y estos son algunos de los acontecimientos que pasaron un 7 de agosto, un día como el de hoy. Hicimos historia en Alta Tarde. Preparado para seguir disfrutando música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Gracias a todos los oyentes por la buena onda que están del otro lado mandando mensajitos grabados y mensajitos escritos al 1164007047. Al final del programa vamos a decir quién es el ganador de los dos premios de Dietética Quilmes. Estamos preguntando cuál es el país más pequeño del mundo. A subir más el volumen en el 102.9. A subir más el volumen en Alta Tarde. A Prohibido Descansar. Te acompañamos con muy buena música de todos los tiempos. www.fmradiobox.com. Desde toda la Argentina hacia todo el mundo. Como hizo Sumaria, que nos escuchó en internet a través de aquel hermoso país que nos está escuchando, Ecuador, ¿no? Gracias también por estar del otro lado. Ya están programados tus temas para después de las 4 de la tarde. Ahora llega otra banda que también muy popular. Una banda que decís, wow, ¿te acordás de estos temas? Banda nacional, si las hay, que marcó un mito también en tu historia. ¿Preparados? Porque ahora llega Alta Tarde. Los Redondos, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. ¿Ropa sucia? ¿O ropa sucia? ¿Está sucia la ropa? Ropa sucia, música de todos los tiempos. Tus artistas preferidos suenan por dos. Subí el volumen que hasta las 4 de la tarde esto no para. Mientras bailamos. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Hola Sergio, ¿cómo andás? Habla Edu, el chico de Abadía. Excelente la radio, buena música. Quería que me pasen dos temas de los Guns N' Roses, un tema de Lluvia en Noviembre. Saludos para todos y acá saludos para Macarena. Dale, un abrazo. Gracias Edu, que estás también sintonizando la radio. Saludos para vos también. Los temas de Guns N' Roses también van a estar sonando a lo largo, después de las 4 de la tarde. Los temas que van pidiendo van a quedar programados para después de las 4 de la tarde. Gracias totales por ponernos ahí en el negocio, y también te hacemos muy buena compañía juntos del otro lado y nosotros de este lado. Te decía que la temperatura actual es de 13 grados, fresco en la ciudad de Buenos Aires. Los días también van a estar muy, muy frescos, para mañana lluvia, pero bueno, esta primera semana de agosto la temperatura va a ser entre 13 o 15 grados lo máximo. Vos sabés que Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, también conocido como Los Redondos, fue un grupo musical de rock argentino formado en La Plata en el año 1976 e integrado en su mayor parte por el Indio Solari, voz y composición, Sky Bailinson, guitarra y composición, Semilla Bucciarelli, bajo, Walter Sidotti, batería, y Sergio Dawi, saxofón, armónica y piano. Es además una de las bandas consideradas como las más importantes e influyentes de la historia de la música argentina, así como también una de las más convocantes en términos de audiencia. Te quedaste con más ganas de Los Redondos cuando ya pasaron 32 minutos de las 3 de la tarde. Ahora llega la alta tarde, otro clásico de clásico. Poné segunda, esté donde estés, bailá, cantá, disfrutá con la música de todos los tiempos. Es hora de levantarse, querido, vamos arriba. Llega Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en alta tarde. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Nosotros te mantenemos el ritmo. Ritmo. Tu siesta en Radio Box. Under the octopus with the steamboats, ancient goblins, and wow. Gracias a todos los oyentes que están del otro lado haciéndose el aguante. 11-6400-7047. Ya tenemos a un montón de oyentes que han acertado con la pregunta del día de hoy. Estamos preguntando cuál es el país más pequeño del mundo. Enseguida, dentro de unos minutos, vamos a saber quién es el ganador y o la ganadora de los dos premios de Dietética Quilmes. Déjanos tu nombre, de dónde nos estás escuchando, y si acertás la pregunta, participás de... El primer premio era un aceite de oliva de 2 litros y el segundo premio un aceite de oliva de medio litro extra virgen. Los premios, por supuesto, son gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, o también podés mandar saludos, dejarnos un qué tema querés escuchar o saludar a quien vos quieras. 11-6400-7047. Y a lo largo y a lo ancho del programa abrimos un nuevo segmento. Porque si vos tenés alguna banda y querés que un tema tuyo rote a lo largo de estas dos horas, también a partir de ahora lo podés hacer. Ya te explico enseguida qué es lo que tenés que hacer. Vamos a lo nuevo en este bloque Vamos las Bandas en Alta Tarde. Si tenés algún proyecto musical y querés que alguno de tus temas musical suene en el programa, me mandás un mensaje a mi Instagram, Sergio Saloiña, y combinamos para que un tema tuyo suene en el programa. Hoy vamos a estar presentando nada más y nada menos, después te voy a estar comentando un poquito de qué se trata la banda. La banda se llama Tower y vamos a escuchar este tema de la banda Emperatriz. Subí el volumen y enseguida te hago la introducción y la explicación de esta banda, que la podés escuchar en todas las plataformas, en YouTube, y podés bajar todos los temas que vos quieras escuchar. Así suena lo nuevo en Alta Tarde. Vamos las bandas, Tower, Emperatriz. Niño de la vida, Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Lo nuevo en Alta Tarde, Tower, T-A-W-E-R. Vos sabés que Tower es un proyecto musical formado en el año 2017 por el cantante, letrista, compositor Diego Saloíña. Con más de 28 años de carrera en la música, líder y compositor de Don Ramón y La Vizcacha, Santa Rosa, Tower y La Bonus Track. Hoy el proyecto Tower presenta letras místicas, exotéricas, tántricas, espirituales de otros portales y de la data maestra de otros templos. Lo invisible se ve y se escucha, música, medicina, cirugía, de sanación, ritmos andinos, rioplatenses, psicodélicos, folk, rock, electrónica, etc. Se combinan también entre sí, llegando a un estilo auténtico, orgánico y muy particular. Canciones que acompañan procesos de sanación con medicinas naturales, bufo, albarius, yague, peyote, huachuma, rape, cambo, etcétera. Bienvenidos y preparados para disfrutar de este temón que acaba de sonar recién. Esto fue lo nuevo de Tower Emperatriz. También los podés seguir a la banda y escuchar más de sus éxitos, de todos sus temas, a través de @tower_música. Gracias, sonó Tower Emperatriz en Alta Tarde. Lo nuevo en Alta Tarde. Ya faltan 15 minutos para terminar Alta Tarde, dos horas donde gracias realmente a todos los oyentes que se están contactando del otro lado y tiran una buena onda impresionante. Nosotros hacemos lo mismo de este lado. A ver, tenemos más saluditos que enseguida vamos a estar, a ver, que dice, bueno, hola, soy José de Quilmes, que ya te lo leí. Hola, Sergio, mandanos saludos a los chicos de Mayorista Diet, José Grande y Eli. Saludos, estamos en sintonía. Un saludo grande a José, el más grande, y a Eli, que nos están escuchando del otro lado, también haciéndonos el aguante mientras están trabajando. Gracias realmente a todos los oyentes que nos hicieron el aguante a lo largo y a lo ancho de estas dos horas. Enseguida voy a estar diciendo quiénes son los ganadores que van a ganarse los dos premios de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. También me estaban preguntando los oyentes que el miércoles pasado había hablado del aceite de coco y me dijeron si podía repetir los beneficios y para qué sirve. A ver. El aceite de coco es muy bueno para consumir directamente una cucharada todas las mañanas porque es alcalinizante, es antioxidante, es muy bueno para desinflamar, para deshinchar, para la flora intestinal, Además, muy bueno para levantar el sistema inmunológico. Se toma una cucharada todos los días de aceite puro de coco y de además es alcalinizante y antioxidante. Refuerza el sistema inmunológico. Obviamente el aceite de coco virgen o neutro lo podés conseguir en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. ¿Estás tomando un café? ¿O recién terminaste quizás de almorzar? ¿O recién terminaste de trabajar? ¿Te estás preparando para ir a la facultad? ¿O quizás estás estudiando en tu casa? Nosotros te hacemos muy buena compañía a lo largo y a lo ancho de estas dos horas. ¿Qué te parece si nos vamos ahora al año 1982 y llega otro clásico de este genio, este grosso talento de Charly García? Y si vamos yendo de la cama al living, subí el volumen y después te digo quiénes son los ganadores del día de hoy. Subí el volumen. We'll be right back. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Yendo de la cama al living es una canción del músico argentino Charly García, grabada por primera vez en 1982 como apertura y primer corte de difusión del álbum homónimo y segundo disco solista de su carrera musical. Esta canción también fue versionada en el Hello. 11-6400-7047. Gracias a todos los oyentes que se engancharon con la propuesta del cuarto programa de Alta Tarde. Vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. ¿Y qué te preguntamos en el día de hoy? ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? Y te digo que la mayoría, todos los que hicieron por WhatsApp, tanto mensajito de WhatsApp o mensajito grabado, han ganado ya a nivel pregunta. La pregunta correcta es esta. Este sistema de gobierno se caracteriza por ser una monarquía absoluta. Es seleccionado a través de un proceso electoral único en su tipo. El Vaticano es el más pequeño del mundo, con una superficie total de apenas 0,4 kilómetros cuadrados. Se encuentra situado en el corazón de Roma. Vamos a decir ahora quiénes son los dos ganadores. El primero va a ganar un aceite de oliva de 2 litros y el segundo también va a ganar un aceite de oliva, pero de medio litro. Extra virgen. Gentileza, por supuesto, de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Que suenen las trompetas. La primer ganadora es la número 10, Cristina de Quilmes. Cristina de Quilmes, ganadora de un aceite de oliva de 2 litros. Enseguida vamos a estar conectándonos con ella para combinar cómo tenés que hacer para retirar el premio por Dietética Quilmes. Cristina de Quilmes, primer ganadora del cuarto programa de Alta Tarde. Ahora que suenen también los bombos, los platillos, vamos por el segundo. El segundo ganador es su nombre y es el número 23. Aníbal de la Boca se acaba. Gracias, aplaudamos, a ver. Se acaba de ganar el segundo premio, un aceite de oliva de medio litro extra virgen para acompañar en tus comidas. También lo mismo, Aníbal de la Boca. Vamos a estar hablando más tarde con vos para combinar cómo hacemos para que te llegue el premio o lo retires por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Ya estamos entrando en los últimos minutos de Alta Tarde. 13 grados, 5 décimas la temperatura. Ahí están sonando de fondo los Ramones, Cementerio de Animales. Bailamos un poco, a ver. Somos Alta Tarde, gracias a todos por estar del otro lado haciéndonos el aguante en este hermoso programa que hacemos juntos, ustedes de aquel lado y nosotros de este lado. Mi nombre es Sergio Saloíña, en las redes también me encontrarás como Sergio Saloíña. Gracias a todos los oyentes que se engancharon, mandaron saludos. Y yo te digo una cosa, porque me están pidiendo que siga hasta las 5 de la tarde. Pero vamos a hacer lo siguiente, todos los miércoles cuando termina el programa, todos los temas que no entraron en estas dos horas, tus artistas van a estar sonando preferidos después de las 4 de la tarde, como Xiomara, que pidió también temas, otro que pidió también temas de los Guns N' Roses. O sea que los temas van a quedar programados para después de las 4 de la tarde. Así que quédate en FM 102.9, porque los éxitos de todos los tiempos continúan hasta las 5 de la tarde, mínimo, por lo menos. Gracias Damián Espadea en la operación técnica, un genio, gracias por los efectos, gracias querido por todo, un grosso realmente. Bueno, como te digo siempre, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. En la semana va a tocar días frescos, días de lluvias también, pero le vamos a poner la mejor onda y siempre acordate que la vida siempre es mejor con música. Tengas un problema o estés pasando un mal momento, poné música que te lleva, te despeja y bueno, y te hace que pases un día mucho más agradable. Vamos cerrando el cuarto programa de Alta Tarde y por supuesto lo vamos a hacer con este grosso en el 2x1 porque todos los miércoles tus artistas preferidos suenan por dos. Te dejo con este grosso del rock nacional, el padre del rock nacional. Estamos hablando nada más y nada menos que de Charly García. Suena con este clásico de clásico, Influencia. Que tengan todos una excelente semana y un hermoso fin de semana. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde. Chau, chau, gracias. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber. Pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo de sospechas con mi fascinación nueva. Yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es. Vos dirás, son intuiciones verdaderas alertas. Debo confiar. Y sentir y decir, vivir.